Soy Mauro Oviedo, presidente de la Comuna de Las Calles, una localidad muy conocida acá detrás de la sierra. Bien. El motivo de esta entrevista es para preguntarte acerca de la situación del dispensario en la comuna de Las Calles y más ampliamente cómo está funcionando el sistema de salud en el pueblo. Bien, el dispensario de Las Calles, bueno, funciona desde hace unos años con una integración de áreas de salud en la atención primaria. Dentro del departamento San Alberto, para que ustedes se ubiquen en el contexto, es uno a nivel comunal, porque lo integran comunas y municipios, pero a nivel comuna, en el departamento es uno de los dispensarios que tienen una atención más completa y que incluye varias actividades. En la comunidad, bueno, abarca el tema de la parte central de Las Calles en cuanto al ejido y los parajes que participan dentro de la planificación de salud, como el Guaico y el paraje El Perchel, los dos únicos parajes que incluye el Ejido de Las Calles y que también tiene base en su propio lugar céntrico, a metros de la comuna nada más, y que una vez cada 15 días se atiende con esa atención primaria de la salud en la escuelita del Guaico, paraje del Ejido de Las Calles, donde hay un consultorio equipado para la salud primaria. ¿Cuál es la situación del dispensario? ¿Qué servicios está ofreciendo a la comunidad? ¿Funciona únicamente, digamos, con asistencia dentro del espacio físico del dispensario o también hay asistencia fuera del mismo? No, tiene primariamente la asistencia en el espacio físico, donde tiene medicina general, tiene traumatología que lo hemos incorporado, tiene pediatría, también ginecología. Estamos por incorporar, hemos incorporado, perdón, esta semana atrás, el tema de una masoterapeuta, vamos a incorporar una fonoaudióloga. Funciona los lunes, de lunes a viernes, obviamente la atención al público por la mañana, la medicina general, lunes, miércoles y viernes. Pediatría, martes y jueves. Por la mañana pediatría, por la tarde también pediatría los días jueves. Y a diferencia de otros años, hemos implementado un cambio muy positivo que hemos notado en la cantidad de gente que va y se anota para que sea atendida. En odontología, tenemos por primera vez en Las Calles un odontopediatra los lunes por la tarde y a la mañana, por el tema del horario del colegio de los niños, que la mayoría van a la tarde, a la mañana hace odontología familiar y a la tarde odontopediatría. Relacionado también, dos veces al mes va a la escuelita del Guaico para atender la demanda odontológica en ese lugar. Bien, ¿y cuál está siendo el funcionamiento de los programas, por ejemplo, como Remediar? ¿Esos programas todavía están vigentes? ¿Está habiendo medicación para la gente que se acerca? Sí, el programa Remediar está, justamente la semana pasada tuve una planificación nueva en Córdoba con Remediar Córdoba, que depende de Nación, pero tiene su sede en Córdoba. Participamos activamente de la red Remediar local en el departamento de San Alberto. Hemos ampliado las funciones del dispensario, lo hemos reempadronado para que tengan más beneficios de ese programa. Hay otra persona a cargo que antes era una responsable del dispensario, hoy en día es del equipo de gestión. La secretaria de gobierno del equipo de gestión también se encarga de participar en las reuniones de los nodos que se dice. Y también el tema de médicos comunitarios. Se sigue con los programas de Nación, médicos comunitarios, Remediar. Y ahora hemos firmado un convenio la semana pasada de formar parte de la red de un sistema nuevo del gobierno de Córdoba, del Ministerio de Salud, que se llama Salud Rural, que va a integrar la tercera edad en la atención primaria y también la niñez. Muy importante en esa planificación. Son programas que se han lanzado hace una semana, donde hemos firmado el convenio, donde estamos adheridos a eso también. ¿Cuáles son para ustedes, digamos, ustedes detectando como común las principales problemáticas de salud que hay acá en el pueblo y cómo es la atención en relación a esas problemáticas de parte del dispensario? Lo más importante que nosotros hemos notado, bueno, estamos armando bastante el trabajo estadístico para generar indicadores que nos permitan conocer la demanda de la población en las áreas de salud, a través de un trabajo articulado con la escuela primaria, con la escuela secundaria, con el jardín de infantes y con los índices actuales de atención. ¿Cuál es el tema? Nosotros, de acuerdo a los primeros 4 o 5 meses de gestión y los últimos años, el último año en el tema de salud, notamos una gran demanda de la población en el tema de vacunación, donde hemos potenciado eso. articulando un trabajo de presencia en el territorio con los enfermeros de médicos comunitarios, con el enfermero rural, y también afectar también el tema de la atención primaria para la tercera edad, para nuestros abuelos que a veces no tienen la posibilidad de llegarse al dispensario, se hacen trabajos y recorridas de atención una vez a la semana, donde uno de los enfermeros vacuna, otros lo atienden con el médico a domicilio. Hay un indicador que tenemos de 20 abuelos promedios que semanalmente son atendidos y que no pueden ir hasta el espacio físico del dispensario. Actuamos de esa manera, articulando con los pediatras también, en el caso de que haya una emergencia, pero más que todo en la tercera edad. Hay una gran demanda. Y también el tema de niñez. Articular con la escuela primaria, muy importante, que ahora, dentro de 20 días, vamos a aprobar el proyecto comunitario de salud, que incluye la articulación con distintas instituciones del pueblo, el club social, la escuela primaria, la escuela secundaria, el jardín y la escuelita, obviamente, el Huaico, que le va a permitir tener una presencia más importante en el territorio para cubrir esas necesidades. Uh-huh. En ese sentido, pensando un poco más amplio en la salud en Tras la Sierra, ¿no? Digo, uno escucha permanentemente, no sé, casos en los hospitales donde no hay una cobertura apropiada, donde muchas veces llegan al hospital y no hay para atenderse. ¿Cómo están pensando ustedes desde el lugar más pequeño que es este, ¿no? El dispensario, la atención primaria de salud, enfrentar esos problemas? Y bueno, ¿cómo están leyendo ustedes la salud en el Valle en general? En el Valle, bueno, hemos reunido el 12 de febrero casualmente con Francisco Fortuna, ministro de salud de la provincia, que está en vigencia en sus funciones, todos los intendentes y presidentes de comuna del departamento de San Alberto, una reunión ampliada para ver la planificación de salud para el departamento de San Alberto por parte de la provincia de Córdoba. Hemos consensuado la necesidad de poder mantener el servicio del 107, que es el servicio de emergencia de salud que tiene base en Mina Clavero, en el hospital provincial de Mina Clavero, donde hay una asistencia permanente en cuanto a emergencias, lo que a nosotros nos incluye, no estamos en ese sistema, conjunto con la Rabona, todos los que pertenecemos a esta zona del departamento de San Alberto, la zona norte, desde la Rabona hasta Ambul. ¿Cuál es el tema? Hemos coordinado reuniones con la doctora Verónica Morán, directora de salud de la Municipalidad de Nono y del dispensario, para poder consensuar promedios, cupos de atención de medicina primaria con el dispensario de Nono, para que no se genere un colapso, como otros tiempos ha pasado, de gente de las calles, en este caso en nuestra localidad, que al no tener la atención primaria acá de algunas especialidades, se asiste en el dispensario de Nono. Lo hemos consensuado, obviamente la atención la tienen garantizada, pero también nosotros tenemos que ir cubriendo en nuestra localidad esa brecha de funciones y el tema de atenciones y de distintas prestaciones para no colapsar, no saturar el sistema en otros lugares y trabajar en red. O sea, esto de los cupos sería, no es que yo, no sé, Débora, por ejemplo, necesito atenderme en determinada especialidad que hay solo en Nono. No es que no puedo ir, sino que la idea es que de a poco esos cupos o esas especialidades se vayan cubriendo acá. Sí, se vayan cubriendo, obviamente es un derecho universal a la salud, van a tener la atención, pero bueno, consensuar algunas cosas que nos permitan trabajar en red y así también con el hospital de Mina Clavero, ¿no? Sumar, por ejemplo, para que tengas una idea, sumar la especialidad de traumatología que empieza este próximo jueves por primera vez, que también trabaja este mismo señor en Nono y en la Rabona, y bueno, un día va a atender en las calles, los días jueves 16 a 19, sumar fonoaudiología que está confirmado, bueno, después pediatría los jueves, ir cubriendo, nutrición queremos sumar en mayo también, e ir cubriendo la brecha y trabajar en red sin que todas las personas que garanticemos el servicio de salud, pero también respetando las funciones de cada comuna en cuanto a los ejidos y también haciendo una autocrítica profunda de lo que nosotros necesitamos en el corto plazo para cubrir, porque a veces la idea siempre es atenderlos a todos, pero a veces se saturan algunos dispensarios y eso no es bueno, porque la gente necesita tener en tiempo y forma el servicio. Bien, y en ese sentido, con respecto a cómo la capacidad de las comunas, de los municipios de cubrir estas necesidades de salud, ¿Están pudiendo hacerlo con el financiamiento que están recibiendo o está habiendo problemas con el tema del financiamiento? Hoy en día, te cuento, el tema de fondos de salud, la comuna en las calles recibe el fondo del Fonfinde, que es un fondo provincial para el pago del servicio de salud, de los profesionales, más lo que genera de las prestaciones del Plan Nacer. El Plan Nacer, hoy en día Plan Sumar, es un convenio que está con el gobierno de la provincia y el gobierno de la nación, que todavía continúa, donde de acuerdo a la cantidad de prestaciones realizadas en nuestro dispensario por mes, el Estado Nacional paga un porcentaje por esas prestaciones y esas atenciones, lo que le genera un ingreso mensual a la comuna por esas prestaciones, que también permite cubrir también gastos del sistema para contratar nuevos profesionales o para mantener el servicio de salud. Hay una primicia que el otro día nos hablaba el ministro, que firmamos un acuerdo el jueves pasado. ¿Cuál es? El programa Fonfinde, que lo paga la provincia, hoy por hoy el 3% de lo que genere el programa, a través de que es coparticipable todos los meses, llega a las comunas, se destina a la atención primaria de la salud. Que la comuna de las calles hoy en día recibe aproximadamente 36, 38 mil pesos mensuales todos los meses en tiempo y forma. Lo que nos va a permitir a partir de enero del año que viene, el 2017, a través del convenio que firmamos, del 100% de esos fondos en toda la provincia van a ir distribuidos a las comunas y a los municipios, lo que nos va a permitir garantizar un mejor y un mayor servicio de calidad en el tema de salud, que hoy en día recibimos el 3%. Ese 7% se lo queda el Estado para otros gastos de funcionamiento de salud, lo que ahora va a ser totalmente distribuido. El 10%. El 10%, en ese sentido va a ser el 10%, sería el 100%, porque nos queda el 3% nada más. Entonces, bueno, eso nos va a permitir a partir del año 2017. Pero lo que pasa es que ahora el tema es este. Las comunas, un presupuesto limitado, hoy en día nos permite funcionar de buena manera, pero bueno, medianamente a veces estamos con lo justo. Pero bueno, la idea es tener mejor calidad. En ese sentido, te hago una última pregunta que tiene que ver con pensar esto. ¿Cuáles son los desafíos en torno a la salud en la comuna de Las Calles y en el Valle de Tres Las Sierras? Los desafíos en el tema de salud, bueno, poder incorporar, aprobar y comenzar con gestar este proyecto de salud comunitario, que va a incluir una presencia importante en el territorio, en el ejido de nuestra comunidad, articulando con las distintas instituciones, escuela, club, iglesia, escuela en todos sus niveles. Y sobre todas las cosas, poder tener un vínculo directo que nunca antes se ha consolidado entre el equipo de salud del dispensario y el ejecutivo, en este caso comunal, a través de un nexo de una persona a cargo del sistema de salud, profesional médico, y la gente, en este caso que tenemos ahí en la comuna, del equipo técnico, para poder trabajar articuladamente y que podamos implementar las distintas planificaciones con trabajos en el territorio, con charlas, con campañas de vacunación para la tercera edad, para los niños. También un proyecto muy bueno en el tema recreación y deporte que está relacionado. Y a nivel, relacionarlo también a nivel regional, en fortalecer los vínculos, ampliar los programas y la participación a nivel regional en lo que es el área de salud, la región de salud en el departamento de San Alberto, que en nuestra zona es el nodo norte, que incluye desde las Rabonas a la localidad de Ámbul. Bueno, muchísimas gracias, Mauro, por tu tiempo y por esta entrevista. Gracias a ustedes, bueno, muy amable y a su disposición siempre.